mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, you're pretty for sure. Solpines, buenas noches a todos. Bienvenidos, esto es Eso No. ¿Cómo les baila? ¿Hay aplausos ahora? Después de 3 años, se te prende la lámpara. Es una cosa, sos terrible. Lo que pasa es el rayo. El rayo que te deja tomado en el brazo te hace velozmente el cerebro. Bienvenido, Memo, a Eso No, nuestro operador estrella. Bienvenido, Maguito. Gracias. ¿Cómo se llama el muñequito ese que se pierde en todos lados y hay que encontrarlo? Wally. Ah, sí. Vine rayada hoy, ¿eh? ¿Dónde está Wally? Estoy vestida... ¿Dónde está Wally, no? ¿El juego? Ahí está. Sí. Sí, pero el problema es que la gente no me quiere encontrar. Ah. Estoy pasando un momento que tengo el carácter un poquito fuerte. Ah. Viste que las embarazadas se ponen como sensibles. Ah. ¿Usted está embarazada? Sí. Ah. Pobre el padre. No quiero conocer. Hacete cargo. No estoy sensible. Se me potenció los soretes que puedo llegar a ser normalmente. Está potenciado. Y acá afirman que sí, tené cuidado con lo que vas a decir. Bien. Che, se viene el fin del mundo, chicos. ¿Por qué? Porque Defensa Civil está llamando por teléfono a todos los vecinos. No sé si saben. Ah, dice que se van a juntar 3 tormentas y que se va a pudrir todo. Se pudre todo, porque dicen que la tormenta empieza mañana en la tarde y culmina el viernes. Uh-huh. Y están llamando para que no saques la basura, porque después, viste, las bocas de tormenta se tapan y la gente se queja. Pero bueno, la gente hace mucha basura. Bueno, desde acá podemos dar una ayuda a la comunidad y decirle al vecino que no saque, que no la, basura. Saque la basura. ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Mañana? La tormenta dura a partir de mañana a la tarde, o sea que los basureros a la noche no sé si van a pasar. Hoy se puede sacar. Y hoy no, ya está. ¿A qué hora pasa el basurero de tu casa? A las 10. Bueno, son 10:06. Ya pasó. Se supone. Bueno, entonces no. No saquen la basura. Bueno, hoy la sacaron la basura, hoy se pudo sacarla. Sí, hoy valía. Hoy no hubo luz por acá. Se cortó la luz mucho rato por ahí. ¿Sí? Sí, estuvo cortada la luz casi toda la tarde. Mirá, ¿en tu casa se cortó? Desde la mañana temprano que me levanté hasta que volví a las 7 de la tarde. Va, no volví a las 7 de la tarde yo. Me dijeron que la luz volvió a las 7 de la tarde. Yo volví más tarde. Claro. Bueno, son cosas que suceden. Bueno, tengan cuidado. Igual Defensa Civil dijeron que van a estar de guardia, que cualquier cosa pueden llamar. Se pueden comunicar al 103 o al 4629-4630 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Muy bien. ¿Fue a votar? Sí. ¿Ganó? Sí. Ganó la democracia, ganamos todos. Hoy es el día, se cumple, es el aniversario de la democracia. Ganamos todos. 30 de octubre. ¿Votaste, Memo? ¿Ganaste? ¿A quién votaste? Si ganó, ¿a quién votó? Bueno, está bien. No, pero ¿cortaste boleta o hiciste algo? Vos podés ganar, pero haber cortado boleta también. Sí, es verdad. Ay, quiero opinar y no puede, porque no lo presenté. Yo no gané, yo perdí. ¿Perdiste? Perdí, sí. Ah, yo también perdí, en realidad. Estuvo bueno. No quería decir nada, pero sí. Perdí. Igual es como todo, ¿no? Como uno va viendo cómo se maneja la realidad, ¿no? Cómo manejan los medios la realidad. Como quieren. Estuvo bueno, ¿no? Estos días es como que, bueno, en la política es donde más se nota un poco, ¿no? Porque es como, bueno, el partido que tenía que salir a darse por derrotado, que en este caso era el Frente para la Victoria, que es el partido de los Kirchner. En realidad ganó, no perdió. Es como que es medio raro, ¿no? Porque después uno ve cómo se renovaron las bancas y finalmente el Frente para la Victoria tiene más bancas que antes. Y a nivel nacional ganó. Es el partido que más votos recaudó. Entonces no perdió. No sé qué estaban esperando que diga el Frente para la Victoria. Que perdió, si no perdió. Es como que, ¿no? Depende del canal que mires. Claro, pero es como todo. Depende de la ventana por la que uno mire la realidad. Es como que, bueno, para los medios opositores era como que... Bueno, la victoria de Massa sobre Martín Insaurralde es como, bueno, la victoria de un partido sobre otro. Y en realidad no. Había mucho más en juego que claro. Solamente 2 candidatos. Había un montón de candidatos de cada lado. Pero es como que, bueno, ¿no? Cómo van manejando la información y cómo van alterando un poquito la realidad de las cosas. Y hay gente que se la come doblada, ¿viste? Esa realidad. No mira un poco más allá o no saca cuentas. sí, un poco más obtusa que otra, supongo. Sí. Entonces es como que fue más fácil de convencer, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero acá hay que entender que no es quién ganó o quién perdió. Porque después perdemos todos, la puta madre. Porque pierde el pueblo, si no se vota con conciencia. Igual era una elección parlamentaria, tampoco es una elección que, bueno... Era una elección importante. Sí, claro, muy importante. Decide quién te representa más bancas, a vos. En Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, claro que era importante, muy importante. Claro que sí. No es algo menor. Claro. Pero bueno, no es una elección presidencial. Tampoco. Bueno, pero no deja de ser importante. Hay mucha gente que, qué sé yo, gente pone entre 18 y 22, que tengo alumnos que pregunté, ¿vas a ir a votar? No, me chupan huevo. Y a mí, viste, me da cosa que digan me chupan huevo. Claro. No, me chupan huevo, no voy a ir. No, sí, no sé, voy a poner algo roto adentro del sobre. ¿Dónde sacan esas cosas? No sé, yo no sé. ¿De los amigos? No sé. Vamos a presentarlo porque quiere hablar, quiere participar, quiere estar. No puede hablar hasta que yo lo nombre. Así que vamos a presentar al photoshopeador oficial del programa. Bienvenido a eso, ¿no? Néstor Jáñez. El público, mirá cómo te aplaude. Guarda que lo tenés a Magneto al lado. Que te está mirando. Portate bien, te pido por favor. El otro día estaba mirando la tele y estaba bueno ver cómo todos festejaban. No entendía quién había ganado, básicamente. Yo sé que al que voté no ganó ni en pedo. Claro. Pero bueno, pero no entendía bien quién había ganado. Hasta que después subiste el volumen. Tres días después me enteré más o menos, viste, que hicieron los recuentos y todo eso. Sí. Sacaron la lista y dicen, ganó este, viste, pero todos tres días festejan después. Por las dudas, viste. ¿Cafiero o no? No, no, no. No ganó. No. Tengo algo para comer. ¿Perdiste o ganaste? No, yo perdí. Ni entró. ¿Cómo ni entró? O sea, de las 5 boletas que había, no, nada. Yo voté la chiquitita. Ah, que había está uno bien, solo. Está bien, sí, está bien. ¿Sabés quién es de este hablando? Sí. Había una... Una ahí solita, no era una sábana. No, era así, una hojita sola, ese, claro. Adentro. Bien. Y no ganó. No ganó. Bueno, igual sabías que no iba a ganar, ¿no? Sí. Sabía, ya era justo, era sabido. Lo que sí no pegaban los sobres, che, ¿no? Era como un poco... No, yo salí y dije, loco, no pegan los sobres, le digo no a la presidenta. De yo no lo metié y se pegó. Me dice, no pegan, pero está bien que no peguen. Sí. Le digo, y me dice, como diciendo es lo que hay, ¿viste? Para el recuento es lo mismo, en definitiva. No. Para que se está por morir una... Va, el recuento mejor, porque abren más fácil el... Sí, para ellos, pero que peguen la. Si no lo de adelante, digo, ¿viste? El vértice. Pero para. Cosa que queda hacer. Que vos te quedas tranquilo que quedó cerrado y no se va a abrir, se va a perder, qué sé yo. Pero tenía un troquelado en una de las puntas para abrirlo. Claro, eran conchetos igual los sobres, sí. Sí, eran muy chetos. Pero bueno, es lo que hay. Hoy para comer tenemos. No sé. Vainilla. Muy bien. Muy rica. Vainillas, la vainilla que me hacen acordar a cuando tomaba la leche cuando era chica. Ajá. Que las mojás en la leche. No mucho porque se te parten. Se parte. Tenés que ser profesional para que mojar en la leche con toddy, digamos, la vainilla que no se rompa. Acá con el té. En acá. El té. Ella tiene cara de ser profesional en esto. Hoy viene, estamos acá con Titi, con Vale, que van a estar en un ratito. Bueno, disculpame, tengo 30 años, la madre. Más de 30, pero bueno. La fruta que lo parió. Buah. Sí, bueno, leche chocolatada, ¿va bien? Sí. ¿Ahí? ¿Te gustó? De todo y no. Todo y no va. No. No, leche chocolatada, chicos, aprendan. De última, decís indoor. A mí no me gustaba el toddy tampoco, El Nesquik. Me gustaba el Nesquik, el toddy no. Después el había. Más fuerte. Más... Sí. Pero después estaba. Había otro de un muñequito volando que no me acuerdo ahora cómo se llama. Nesquik. No. El del conejo es. Claro. Estaba Toddy, Nesquik. Y después había otro de un chaboncito volando, sí. Super pibe. Cocoa. Socoa, ahí está. No, Socoa es de los videojuegos. Sucoa. No, el otro es Sacoa. Bueno, es la misma. Eso cuando ibas a Mar del Plata, ibas por la peatonal y llegabas a la mitad de la peatonal, estaba Sacoa ahí. Que tenías que sí, bajar. Sí, y llegabas a la mitad del local de la cantidad de gente que había. Voy a los videos. ¿A dónde? Si no puedes ni entrar. Pero bueno. Bueno, muchas cosas para hoy. Tenemos a Alicia Leiva del otro lado manejando nuestro Facebook. Nos puedes buscar, encontrar. Eso no, Radio FM. y nuestra fanpage es Sonó FM. Ali, no te mandé la grilla, no hice la tarea, estuve muy mal. Perdón, está escuchando del otro lado. Porque me preguntó, ¿hay grilla? Y puse sí, pero no. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo sería no. eso? ¿Me podía... Presta atención a lo que suene. No te la mandé, mil disculpas. Bien, hoy tenemos a las chicas superpoderosas, a Titi, a Martina, a Vale. Van a estar hablando un poquito sobre qué será de la vida de... Y eso nos va a contar Vale. Mientras que Titi se va a encargar un poquito sobre la música para los niños, para los bebés. No para niños. Para los bebés. Que se le puede hacer escuchar cuando tenés un bebé y sos una persona rockera. Para no hacerle escuchar el sapo Pepe y quede estúpido el pibe. ¿No? Hay música... Que está con ese traje 2 horas en un show. Bueno, es un tarado. Nadie lo mandó a meterse en eso. El sapo Pepe estuvo casi preso. Aguanten los que van en el trencito de la alegría, chicos. Que suben y bajan. Batman una vez se pegó un palo contra un árbol, yo lo vi. En pero pará, yo tengo un problema. Se bajó el tren para... Se quiso, no sé, hacer el trepador el tipo, ¿viste? Y le erró la rama del árbol y se chocó contra el árbol y se hizo pelota el tipo. Yo dije, no, murió, no sé. Hagan algo, llamen al SAME. Y el tipo quedó ahí estrolado contra el piso. Pero bueno, ahora no hay tantos superhéroes, ahora está el sapo Pepe. Che. Caminan por el medio de la gente, sí. Esos tienen onda, no, el sapo Pepe. Una pregunta, ¿alguien vio el final del Chavo? ¿Para qué viene eso? No sé, ayer lo vi el final del Chavo. ¿A qué viene eso? No, me acordé del Chavo hoy, porque estábamos hablando del sapo Pepe y el Pepe tenía como un sapito y todo eso, que jugaba. ¿Quién, el Chavo tenía un sapo? Sí, tenía una rana. Este pibe no está bien. Estoy tratando mucho. Este pibe no está bien. ¿Cómo termina el Chavo? ¿Cómo es el final del Chavo? ¿Se hace millonario? No. En un casamiento, se casa Don Ramón. Rondamón, no digas Don Ramón, porque es Rondamón. Bueno, y la bruja de 71 y se van con él. ¿Y que lo adoptan al Chavo? Sí. No te puedo creer. Sí. O sea que es el hermano de la Chilindrina. Pasaría a ser el hermano de la Chilindrina, el hermanastro. Mirá vos. ¿Qué final raro? Hay algunos que dicen que el Chavo no vivía en el barril, vivía en el 8. El Chavo del 8. Vas a entender. Pero nunca se mostraba la casa del Chavo. Era el barril. Sí. Hay un capítulo muy triste del Chavo, que no sé si es Navidad o Año Nuevo, que el Chavo está solo. Y es como que está él solo dentro de su barril. ¿No se acordás de la Navidad que pasó Néstor con los perros, boludo? Es la Navidad de Néstor. Quedó encerrado el boludo. No, no me quedé encerrado. No, solo con los me quedé. Pará. No me quedé encerrado, sino me quedé. Porque el te quedaste encerrado. No, el transporte público no andaba. Bueno, pero te quedaste encerrado con tus perros. Me quedé en mi casa encerrado con el perro. ¿Y qué? Vamos, ya está. Generalmente los capítulos de Navidad son tristes. Son tristes. ¿O no? Sí, yo pasé. El de Elf era triste también. Bueno, todos, son todos tristes. ¿Por qué? Porque la Navidad es triste. Porque te quieren sensibilizar, sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno, terminamos hablando de Navidad, no tiene nada que ver. Estamos en octubre, chicos. Ya estamos. Se viene la tormenta y en un rato se vienen los Beaufort. Bueno, están presentando disco nuevo. Van a estar tocando este fin de semana. Vamos a estar hablando con los muchachos que ya están aquí en la radio. Así que vamos a rockearla. Es una banda con muchas influencias rockeras de afuera, tal vez, ¿no? Y unos símbolos bastante copados que me hicieron acordar a Zeppelin, ¿no? Ahora les vamos a preguntar en la entrevista el tema de los signos y los símbolos que aparecen en el arte de la tapa. Pero bueno, eso es en un rato. Vamos a lastrar un poco de vainilla y vamos a arrancar, son las 22:18. Vamos a arrancar con un tema de Janis Joplin. Se lo vamos a dedicar a Vale porque le gusta cómo canta, ¿o no? Obvio, obvio, mal. Y vamos a arrancar con Janis Joplin porque después de... 43 años de su muerte, va a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Muy bien. Así que la podemos aplaudir si quieren. Alguien se acordó. Alguien se acordó. Esto va a ser el lunes 4 de noviembre, que es este lunes que viene. Claro. Bien. Con los James Addiction, que también van a tener su estrella. ¿Sí? Y lo dijimos la semana pasada. Es verdad, pero era este lunes. ¿Pero era este lunes? Claro, es la premiación. Ahí van a, no sé, que destaparán algo, descubrirán una estrella. Algo, una estrella, pero no sé cómo está, tendrán tapada con algo. Bueno, después van a ver fotos y nos vamos a enterar por internet. Claro. Seguro. ¿Quieres agregar algo más? No, para nada.

eso no. Do you see the way that tree bends? 22-24. Tus amigos de Jane's Addiction. Dice Memo. Yo confío en lo que dice Memo. Él puede pasar Yuya, que si me dice que es metálica, me voy a dar cuenta porque es muy extremo, ¿no? Pero Yuyo. Yuyo. Son los Yuya. Segundo bloque de eso no. Y vamos arrancando, hablando con el bloque del mago mientras yo sigo comiendo. Le estamos dando vainillas. A la vainilla como Cristiano a la pandereta. Sí. Una pregunta, ¿pueden traer a la gente, los que nos escuchan, algo para tomar? Porque sí. Ya estoy atorado. Hay jugo, nos dijeron. Una patada en el pecho. Hay jugo para tomar. Acá han dicho que bueno, que comer una vainilla es como chuparle un culo a un perro, ¿no? Es verdad. Bien. Y el chavo del 8 vivía en el 8, pero se metía en el barril para darle a la fa fa fa. Y después de eso le agarraba la garrotera. Gente, ah, claro. Gente que escucha que no está bien de la cabeza. Por eso le daba la garrotera. Claro que sí. Está muy bien. ¿Por dónde arrancamos? Por donde vos quieras. Bueno, vamos a dejar entonces Lollapalooza para después. Bueno, falleció el Urrida en la semana, no sé si están todos al tanto, más o menos. Había sido trasplantado en el mes de mayo, hizo un trasplante hepático, tenía una complicación en el hígado, y bueno, es lo que finalmente... Venía bien, venía evolucionando bien de la operación, aparentemente en estos últimos días se había tenido que volver a someter a un tratamiento porque se le había complicado, bueno, no pudo superarlo y falleció. Están rindiéndole homenaje, digamos, los colegas, los músicos del mundo, a Lou Reed, a quien tenían en bastante buena consideración. Para mí, Lou Reed es una especie de Bob Dylan, del cual, sinceramente, para no hablar al pedo, no escuché mucho. Pero bueno, algo de los Velvet Underground he escuchado, la banda que formaba parte de Lou Reed. Pero ya no de Lou Reed solista, y bueno, le perdí el rastro un poco. Después de eso, mi hermano me acuerdo que tenía algunos discos de Lou Reed y hemos escuchado en casa, discos de pasta. Después, sí, verdad, igual si buscás bueno, en YouTube hay cualquier cantidad. Sí, pero bueno, se lamenta mucho la pérdida porque, bueno, un gran artista, un talento de la música que, bueno, nos dejó. Este es uno de los temas más conocidos, Perfect Day. Drink sangria in the park. Tampoco que te rompía la cabeza, ¿viste? Bueno, este es más o menos, ¿no? El estilo de Lou Reed es un poco así. Mm. Por eso digo, me hace acordar un poco a Dylan. Claro, sí, ese palo. ¿No? Sí, como que tiene, más o menos tiene la edad de Dylan, ¿no? También, ¿no? O Dylan es un poco más grande. 71 tenía Lou Reed. Un poco más grande, creo. Pero bueno. A buscarlo. Se fue. Se fue Lou Reed. Así estamos. ¿Se viene el festival Lollapalooza? 2014. ¿Para? ¿Se viene o no? Sí, se viene. Ah, porque empieza con que sí, que no, igual que el Rock in Rio. No. Así que sí, no. Tienen sí, problemas con los billetes, que no le gusta el color, que le gusta el color verde, que no le gusta. No, ya quieren... estuvo Perry Farrell aquí hace pocos días en el Personal Fest con su banda Jane's Addiction, que le van a dar también la estrella, como acabamos de decir, igual que a Janis Joplin. Y ya estuvo arreglando algunas cositas. Más allá de que salió medio copeteado, Perry Farrell del escenario. Estaba bastante mamado. Después. Del quinto tema un poquito se acomodó, pero salió con su botellita. Salió medio mamado. Salió con la botella bajo el brazo y le entró el pico que daba miedo. 72, mirá, un año más. Dylan tiene 72. ¿Viste? 72, un muy año bien, más. Muy Dylan. Bien, muy Son bien. Son contemporáneos con Bob Dylan. Así que bueno, a partir del 4 de noviembre se van a poder comprar ya los pases para los dos días. Este lunes. Sí, para los dos días que se va a desarrollar el Lollapalooza, el Festival Lollapalooza, prometen un montón de bandas internacionales, más de 40 bandas internacionales que van a estar pasando por... Que no nos hagan el engaño a pichanga después, los cinco escenarios que van a tener en dos días el Festival Lollapalooza. Lo que ellos... Hay, bueno, un comprador, una especie de comprador tempranero, podemos decirle que ellos le llaman el Early Bird. Sí. Bueno, para esa gente van a estar 550 mangos. Ah, tipo exclusivo. Sí, 550 mangos. Se empiezan a vender el 4 a las 12 de la noche. Ah, sabes cómo va, pero va a saturar por internet, todo. Por internet. ¿Pero para qué es un pack lo de 550? Sí, 550 pesos los dos días. Claro, es un combo. Eso, hasta que se agoten la cantidad de entradas que ellos determinen que están en esa etapa de venta, digamos. Los early bird, ¿sí? Pero ustedes, luego hay una preventa 1. ¿Qué es? ¿Con alguna tarjeta de crédito? No, lo mismo, no hay tarjetas de crédito. ¿Ah, no? No hay. Ah, pensé que viste, ¿verdad? Si tenés y tal. Lo que sí, la entrada va aumentando. 550 ya no, va a aumentar. Después hay una preventa 2, que también va a aumentar un poco más, hasta llegar al valor final de la entrada, donde ya, bueno, 3.000 pesos. Van a poder comprar todos y vas a poder comprar un día o el otro. Hasta la etapa de preventa 2 es el abono. Solamente los dos días. ¿Sí? Después de esa etapa se van a poder comprar las dos entradas por separado. Esta es la modalidad que tiene Lollapalooza, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, digamos, en todo el mundo donde se hace el Festival Lollapalooza, ¿no es cierto? Así que bueno, a partir del 4 de noviembre entonces, por Top Show, ¿sí? El sistema de venta de Top Show, 550, obviamente, más el cargo que te cobra la empresa por darte el servicio. Además de, bueno, la página Top Show, tenés puntos de venta habilitados: librería El Ateneo, librería Jenny, sucursal Belgrano y boleterías de Jeva, a partir del martes 5, en el horario habitual de 10 a 18 horas. ¿Sí? A partir del 4, entonces, por la página, a partir del 5, en los puntos de venta donde te acabo de decir, el Festival Lollapalooza para el 2014. ¿Qué banda te gustaría ver en el Lula? Qué pregunta. Guillermina. Estamos hablando de artistas internacionales. ¿Qué es lo que se destaca, chabón? Estamos esperando que vengan bandas de afuera. Va a haber muchas bandas de las que ya pasaron por los distintos festivales aquí en Argentina. El caso de Personal Fest o Quilmes o alguno otro. Yo creo que van a estar los Kings of Leon. Sí, eso compro ahí, Eso me gusta. No, pero yo no pregunté qué bandas vos pensás que van a venir. Sí. ¿Qué banda te gustaría ver? Y decís, el Lollapalooza lo puede traer, loco. Porque si lo hace, no sé, Quilmes Rock no lo pueden traer. Me gustaría que venga, por ejemplo, Radiohead. Bien. Me gustaría que venga. Claro que sí. A ver. ¿Qué otra banda me Tool. Gustaría? Tool. Me gustaría verlos en vivo. ¿Qué Tool? No pongas cara retorcida. No seamos guachos, Memo. ¿Qué otra banda me gustaría que venga al Lollapalooza? Sin ver que en ediciones anteriores las bandas que han tocado. No vale ver nada. Igual la grilla no está de acá. Pasado en Parque O'Higgins, donde se hizo el Festival Lollapalooza. Pero bueno, qué sé yo, Radiohead. Radiohead sí. Me gustaría que vengan otra vez. Al festival. Vos. Coldplay. Coldplay también. Yo los iría a ver. También. Blair va a venir ya. Blair viene ahora. La semana que viene. Quilmes. Sí, no, pero no vale. Ya están en el Quilmes. ¿Qué otra banda me gustaría? Un poco más rockera. Que rompan todo, ¿sí? Tipo Korn, que bueno, Korn. Ya está, pero... No sé si es la onda del festival. Me gustaría los Red Hot, por ejemplo, me gustaría que vengan. Pero los Red Hot vinieron para el... El Quilmes, para hace dos años. Foo Fighters, otra vez. Al de Bridge. También. Foo Fighters vino... Vino para Quilmes. Vino después, si querés. ¿Qué más? Pero alguna banda que no... Bueno, no sé, preguntalo en el Facebook. Bueno, la preguntamos en el Facebook. Molotov tiran por acá. Molotov toca ahora. Artist Monkeys. Toca en grupo ahora, Molotov. Artist Monkeys, también. Artist Monkeys. Bueno, podría ser. Lady Gaga. ¿No estaría bueno en el medio de todo eso? Lady Gaga, que se pone en bola ahora, se pone en culo, chicos. Está bien. Se pone en culo. Acá dicen, bueno, que son una cagada los festivales masivos. Un besito para Greta, que brilla por su ausencia. Bueno, no sé. Sigamos pensando, lo dejamos ahí en el Facebook. Búscanos, eso no. La fanpage. Pearl Jam también podría ser, ¿no? Sí, Pearl Jam. Pero Pearl Jam ya vino. ¿Eh? Ya vino Pearl Jam. Podría ser una banda de las que puede volver al festival. Sí, volver seguro. Alicia, bueno, ¿sabe cómo va? Todas las bandas vinieron, si querés, ¿eh? ¿Qué sé yo? Tool no creo que haya venido. ¿Argentina? Sí. Sí, vino. ¿Sí? Tool. ¿Te paró un festival? No sé. Bueno, me gustaría que venga Pearl Jam, que venga con el bajista también. Que se enojó el bajista de Pearl Jam. Sí, sí, se pudrió todo. Está la gira, está la banda de Seattle de gira por el mundo presentando Lightning Bolt, el último disco de Pearl Jam, justamente. Y aparentemente Jeff Ament, que es el bajista de Pearl Jam, se habría enojado con sus compañeros de banda, especialmente con el cantante de la banda, porque no lo presentó. ¿Viste que ellos en le agarró el ataque? Claro, Eddie Vedder presenta a la banda en un momento determinado y parece que a él no lo mencionó o se olvidó de mencionarlo. El tipo abandonó el escenario, ¿sí? Aparentemente tiró un equipo o algo de eso, hizo alguna especie de berrinche un poco rara y se fue del escenario. La gente que estaba ahí quedó pasmada diciendo, bueno, se separó por allá, chao. O este pibe por lo menos se fue. Y no se sabe más nada. Así que bueno, no sabemos en qué estado está hoy la banda, si tiene bajista o no aún. Pero, nah, pero no creo que por eso. Es putería barata. Fue el empleador, pidió disculpas ahí de verle. Si no te vi. No te vi. Estabas ahí, no te vi. Disculpame, me olvidé. Qué sé yo, ¿no? Bueno, se puede olvidar, ¿no? Nah, pero es un enojo del momento. No sirve. Ahora, vos fijate cómo llega este tipo de puteríos al rock. Cosas que no. ¿Sabes la cantidad de veces que se debe haber enojado? No sé. John Paul John con. Con tu amigo Planta, Robert Plant, por ejemplo. Y no sé. ¿Los bajistas son raros o no? Uf. ¿Eh? Lo decimos siempre acá. Los bajistas son gente muy rara. No es lo que se llaman Nicolás. Sí. Que están escuchando. Así que bueno, esperemos que no haya sido nada, que solamente sea un enojo del momento y que el bajista de Pearl Jam, Jeff Ament, lo perdone a Eddie Vedder y a sus compañeros. Ah, es una pelotudez. Dejémoslo hinchar los huevos, chicos. Así que bueno, vamos a cerrar justamente con Pearl Jam. Dale. Lo vamos a dedicar a ellos, a los Pearl Jam. Para que se amiguen, que no sean tontos. Y Alicia, que le gusta mucho. Y Alicia, que le gusta mucho Pearl Jam. Escuchamos justamente Alive, Pearl Jam. Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Cállate, Babilón. Diseños. La alternativa de la hora. Nada de lo que deba ser estatado. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del poco. Rastafari. Cállate, Babilón. Diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Ahora podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Vegas es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN. El nuevo álbum doble de Charlie Vegas, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. ¡Eso no! Y estamos aquí escuchando un poco de Buford y están los chicos acá con nosotros, así que bienvenidos a eso, ¿no? Buenas noches. ¡Aplausos para los pibes! Vamos. Bueno, nombre, colegio, instrumento. Bueno, yo soy Matías, ahora estoy cantando y como primer viola. Nosotros hasta hace 2 meses éramos 4. Sí, estábamos recién hablando de eso fuera del aire. Qué poder, ¿eh? Yo estuve escuchando el disco y dije, ¿estos pibes son 3 nada más? Estaba la magia de Fede también. ¿Qué le pasa, viste? No, ahora sigue el quilombo. Yo soy Juan Manuel, batería. Sigue el quilombo. O sea, cambió. No, ahora somos más quilombo que antes. Claro. Es que sí. Hay que rellenar. Sí, bueno, igual le contamos a la gente que Buford está formada en el 2007 y estuvieron buscando, ¿no? Otro, o sea, hasta encontrar el camino en donde llegaron hoy con el disco en la mano. Y... disco, no hablamos de EP. No hablamos de demo, hablamos de un disco en mano. Sí, sí. Es re importante. Sí, es raro, porque uno está todo el tiempo escuchando bandas nuevas o viejas y probando. Es experimental. Yo a veces me preguntan y es bastante experimental lo que hacemos. O sea, del EP y los 2 discos que tenemos, escuchás y hasta mí, dentro de los mismos discos hay variaciones grandes. ¿Viste? No hay un parámetro en realidad, eso es lo que pasa. No tenemos un parámetro para decir hacemos este tipo de canciones. Salen los riffs, se combinan, uno trae una parte. Si nos gusta tocarlo, lo tocamos. Si suena rockero, si suena rockero y tiene un gancho, qué sé yo, y empieza a tomar forma, seguimos. Claro, toma color, olvídate, queda adentro. Fue... La fórmula sería la batería al palo, viola con distorsión y cantante gritando. O sea, ese es el rock, digamos. Es terrible este pibe como canta. Hoy me, vos tomás agua, me imagino. No para. Igual, bueno, hay que mejorar el rendimiento, ¿viste? El disco está bien, yo canto bien, pero todavía la cuestión de aire para laburar en vivo, más con la viola encima. Claro, porque encima estás con la viola. Y la viola tiene unas cuestiones de coordinación, viste, que se torna complicado centrarse para la técnica de la voz y la de las manos y que salga todo bien y disfrutarlo. Claro. Pero... Sí, porque otra viola no hay. Sí, es más... No hay un colchón de violita, no hay uno atrás que hace tiqui tiqui, nada. Lo que ves es lo que hay, un trío, falta el bajista acá que no vino. ¿Por qué no vino? No sé, asuntos personales, claro. Igual es muy callado. No lo mandemos al frente tampoco, muchachos. Es muy tímido. Es muy tímido. Bueno, le mandamos un beso igual a Diego. Un abrazo a Diego. Que debe andar por ahí. Bueno, disco nuevo en la mano, 8 temas al palo. ¿No? Al palísimo. Al palísimo. Sí. Me llamó la atención el arte. ¿Quién fue el encargado del arte? Bueno, Fede contactó a Nahuel Podestá, que es un pibe que lo conoce él. El vínculo lo trajo él. Bien. Cuando empezamos a ver lo que dibujaba ese muchacho, que eran unas locuras, le dijimos, tomá, le dimos 5 temas, que los escuche y que haga el arte en base a lo que creyera, con algunos parámetros. Pero el estilo de él es lo que se ve en la tapa del disco. Sí, él hace dibujos de estilo, él tiene una buena idea. Debería haber llamado la atención el estilo que debe tener él como para elegirlo, sí, para que haya un dibujo de él en la tapa del disco. Claro, ese dibujo, mirá, es muy loco, es más grande, o sea, es grande, no sé, debe tener 1 metro por 60. La tapa del y disco. Y está todo hecho con microfibra y lápiz, no, está... Ustedes le hicieron cuadrado, cortaron bastante. Sí, claro, sí, en realidad, si hablamos de la obra de Nahuel, porque el arte de disco es una edición de la obra de Nahuel. El pibe es un dibujo catastrófico. Sí. Que tiene, bueno, el disco es conceptual. Sí. Infierno, cielo, tierra. El por suelo. El suelo, sí. El suelo que es el nombre del disco. Que es muy importante. Sí, sí. Y adentro de eso, bueno, hay un montón de personajes, hay símbolos. Los símbolos me llamaron la atención. Sí, los símbolos, mirá. Porque el disco en sí, el CD, está lleno de los símbolos. ¿Qué significados tienen esos símbolos? Mirá, yo lo que estaba viendo, porque él me lo había mandado, la flasheó al chabón. ¿Le flasheó al chabón? Sí, sí, colgó el limón. Sí, sí. Que tenía libertad y entonces... O sea, nosotros queríamos a alguien que vea el disco de afuera, digamos, que vea el partido que le agregue afuera, algo, ¿viste? Más. Que lo escuche a ver qué le causa. Y el chabón, ¿viste? Flasheó con bueno, los símbolos. Hay uno que es el que está tocando el violín, tiene el símbolo de composición. El que se está por lastrar un pájaro tiene la digestión. Son símbolos químicos. Está en el Facebook de ustedes la tapa. Sí, ahora la vamos a subir así la gente sabe de qué estamos hablando porque es visual, totalmente visual. Es así como una onda medio medieval para el que no lo está viendo, ¿no es cierto? Sí, el toque del dragón ya está. Como algo medio. Ya le da el toque. Sí, nosotros, el tema. Como bíblico, ¿no? Algo hasta bíblico. Sí. Pero, sí, ser. Bueno, la letra va mucho por ese lado, pero la cuestión es tiene que. Tiene algo de la Divina Comedia, ¿viste? Venía. Porque algunas de las letras y de las melodías de los temas venían así, medio arabescos, medio raros. Y bueno, apuntó para ese lado. O sea, el disco es un disco elaborado porque nos llevó un montón de tiempo a grabarlo. ¿Cuánto tiempo llevó? 3 años. No, 2. Bueno, 2. Bueno, se perdió. No, más, como para ya. No, ya perdí la cuenta. No, porque yo vivo ahí 2006, 2007, pero... Claro. ¿Viste? 2006, 2007. No, es raro todo, pero... marzo de 2011 entramos a grabar la batería. Pero ya veníamos de un tiempo antes haciendo algunas grabaciones chiquitas y algunas cosas con pibes, parámetros, prepararlo. Y editado salió, ¿cuándo fue? Y hace un año que estaba el audio terminado, más o menos. Sí, porque vos me habías pasado algo ya. Sí. Yo ya, a principio de año es más, Buford fue la primera banda de la cual yo leí la gacetilla y pasamos un tema de este año. Qué genial, del 2013. Fue la primera, mirá. Y ahora están con el disquito. Vos me decías, vamos a sacar el disco. Dije, bueno, bien, vamos a esperarlo el disco, a ver qué hacen. Sí, bueno, igual ya lo que me habías pasado, dijiste, esto viene como un despelote. Y son 3, dije, Dios mío. No, está bueno porque a mí me pasaba cuando había 2 violas que como que tenía que bajar 2 o 3 cambios, ¿viste? Si no, ahora hay que llenar y puedo, digamos, tocar por lo menos la batería. Al batero le encanta rulear. Mira la cara. Bueno, acá puedo. Hace 10 años que toco con él. Hace 10, no. Si sabes lo que 3. Me fumás, por favor. Bueno, pasamos todas las etapas. Yo estaba aprendiendo a cantar y este le daba al hijo de puta y no se escuchaba. Vos querías escuchar la viola o la voz, no se escuchaba. De hecho, hoy ensayamos instrumental para... Yo no voy a gritar al pedo si no me escucho. No, nosotros obvio, sonamos fuerte, obvio. ¿Me entendés? Y en la sala es re goma bajar el volumen. Ya fue, yo practico en mi casa con la viola, la voz, y ensayamos la música nosotros tres. Y ya está. Claro, no, aparte porque así, cuidar, así la podés disfrutar también. Che, ¿por qué se quedaron con un formato de trío? ¿Por qué no buscaron un reemplazo? ¿Todavía no se dio? ¿O es algo así como que ya lo decidieron? No. Decir, bueno, seguimos como un trío. ¿Comodidad? Es que en realidad no esperábamos que se fuera Fede, ¿viste? Creo que cada uno venía con su rollo de su vida, ¿viste? Que... En realidad no es tan dramático, porque nosotros en sí venimos de un palo más experimental. Y si vos te fijás en los 70, era un puterío, todo el mundo tocaba con todo el mundo, las bandas duraban un año, mismo Almendro, Pescado duraron poquísimo. Y esto, con este pibe era un poco así también. Yo tocaba en otra banda. ¿Cómo este otra, pibe, boludo? Con Fede. No, pero nosotros, viste. No, pero Fede nos ayudó con el arte. Fede sí. No es el que nos ayudó con el arte. No, Fede es el violero. Ah, el violero. Pero digamos, al ser así experimental, o sea, pasó este cambio y. Y lo pensábamos con eso, viste. Seguimos tocando. Yo aparte ya venimos de una cultura de power trio, el bajista y yo, fanático de Dividido, de Man. Claro. O sea, claro. El estilo así más o menos violento que tengo yo, lo traigo de Man. Claro, lo vienen escuchando y saben cómo rellenarlo. De Catriel, o sea, de verlo a Catriel en el Mocambo, de pendejo, el chabón tocaba con unas ampollas así en la mano. Y a mí me gusta ver bandas que dejan la vida arriba del escenario. Claro. Eso es lo que tiene que ver. Aparte, última, que se encarga el cantante que toca la viola, no es problema tuyo. Claro. El pibe no podía más, ¿viste? Sí, me estuve friendo el pati con los arreglos, porque las violas tienen que cambiar. Claro. Yo hacía una viola base, no porque no podía tocar, porque era lo mejor que quedaba en ese momento. Claro, tal cual. Y ahora, la salida de Fede a mí me obliga a liberar, a hacer las... Notas más abiertas, viste, acordes más abiertos. Bueno, pero está bueno porque se amoldaron, entonces se acomodaron bien. Eso parte de la progresión, sí, qué sé yo. Igual yo lo veo en general, a mí mucho no me gustan las bandas cuando viola, porque yo lo que veo es que nunca se ponen de acuerdo los monos a ver quién es la primera, quién es la segunda. Pasa que sonar bien en vivo con dos violas es jodísimo, ¿me entendés? Se tiene que poner de acuerdo. Están súper preparados para... No, salvo que sean dos grandes violeros. Sí, no, ese es el problema. Cuando los dos son muy buenos, se pisan. Cagaste, sí, bueno. Es una banda que suena fuerte, digo. Una banda que suena a medio volumen puede tener dos violas, porque hay una cuestión de prolijidad en el sonido. Ya cuando una banda toca fuerte, nosotros tocamos fuerte, no podemos tocar más bajo. Sale así, sale con, claro. Con ese power. Y con dos violas ya es muy bola. Ya, sí, cuando tocas sí, sí, un es lugar una pelota chico, de kilómetros. Nos ha pasado, sí. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar el corte del disco que se llama Sangre, que es el cuarto tema del disco. Mientras les avisamos a la gente que este sábado 2 de noviembre Buford se va a estar presentando en la panadería de Morón. Van a presentar este disco que ahora vamos a escuchar el corte de difusión. Todos invitados. ¿Sorteamos entrada? Entradas y dos discos. Un par de discos, sí. Bien, 4443-6858 el teléfono. Se comunican y se llevan una entrada y un disco. No vamos a regalar todo junto. Bueno. No vamos a ser tan buenos. Bueno, vamos a escuchar un poco de Buford, lo nuevo, el disco nuevo. Estreno aquí en Eso No, Sangre. Un pasado oscuro Espacio publicitario. Espacio publicitario. Explotan, adulteran, contaminan, desalojan, monopolizan. ¿Hace falta seguir apoyándolos? Sumate a una opción de consumo popular y solidario. Entregamos a domicilio productos de fábricas recuperadas, movimientos campesinos, organizaciones de desocupados, espacios barriales y cooperativos. Puente del Sur, 5353-9271, www.puentedelsurcoop.com.ar. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Eso no. Entre palabras busco mi voz en la caja de papel que nada puede decir, desmoronándome. ¿Cuántas veces más intentaré despertarme de sueño? 02, seguimos con los Beaufort. Este sábado van a estar presentando su nuevo disco. Tenemos dos entradas y dos discos, 4443-6858, y te los llevas a tu casa y el sábado te vas a rockear. Che, estábamos mirando el tema de los nombres de los temas, justamente, que componen este disco, que son 8. Y el octavo, San Sálvese Quien Pueda. ¿No? Esa es una, es una canción de Fede Soya. Para mí es un temazo. Él lo escribió haciendo una analogía con algo. Él es tu historia, ¿viste? Ah, y bueno, tiene, bien. Sí, viene por ese lado. Limón y Boy es un letrón. Yo le completé una parte de las letras sin saber bien la simbología que le estaba dando él, el significado. Sí, habla un poco de cuando los españoles en la conquista se divertían abriéndole la panza a espadazos. Bueno, sí, dice. A los indios. Se divertían, tío. No, es claro. Que era un hobby. Sí. Era un deporte. Es que no los consideraban gente, entonces... Claro. Sí. ¿Viste? Y pero igual el nombre era otro. Yo le puse San Sálvese Quien Pueda porque dice, hoy es San Sálvese Quien Pueda. Y bueno, para hacer una parte de la letra. Una reminiscencia a lo que fueron los 90, que era, viste, que cada uno se salve quien pueda, claro. Cada uno miraba su culo, viste. Pero sí. Bueno, viene un poco por ahí, ¿no? Bien, en YouTube yo encontré que está el disco colgado. Yeah. Así que si lo quieren escuchar pueden entrar a la página oficial de los Beaufort. Si no, pueden entrar a la fanpage Beaufort Rock. Tienen fanpage y tienen Facebook también. Los pueden encontrar como los Beaufort. Yes. Igual si querés B-A-U-Fort, los vas a encontrar. Igual ya lo pusimos nosotros en el Facebook. Si nos tenés, nos buscás, también está puesto para que puedan entrar. Bien, les iba a preguntar. ¿Qué van a hacer el sábado? ¿Se puede saber si van a hacer el orden tal cual del disco? ¿Si lo van a mezclar? ¿Si meten algún cover de alguna banda que les guste de afuera, de acá? No, en la lista por lo general los temas los ordenamos como queremos que sea el reci. Puntualmente no van a estar todos juntos los temas del disco. No van a estar como están en el disco en la lista. Claro, va a haber cierto orden, O sea, los ponemos en orden que nos sirva para ellos. Por la afinación, claro. También. Y para que el cantante pueda respirar, porque escucha. También, hay sí. algo, un armado así, porque hay algunos temas que sí. Me quedo sin voz. Sí, sí, te quedás sin aire. Sin aire. Obvio, pero sí. Muchacho, bajemos un poco. Venimos 7 temas al palo, ¿viste? El pibe no puede respirar. Sí, por eso digo que hay que pulir algunas cosas, pero también, qué sé yo, a mí me gusta que en el disco esté un poco más prolijo, quizás, y en vivo romper un poco más la voz. Tocar la otra parte de la voz, que es el estudio. Un poco más rápido también. ¿Eh? Sí. A veces los toca rápido los temas, ¿viste? Yo tengo que respirar. En vivo se pueden tocar. Si me hace una frase que tiene 15 palabras, ¿qué cree que haga, boludo? Claro. Bueno, Sansón, si pueda, lo pueden echar en el medio. Con este respirás un poquito. ¿Con ese? No, yo digo porque no vas tan arriba, tal vez con los agudos. No es por eso, en realidad es por el fraseo. El fraseo donde. Ah, es muy largo. Ese es. Eso lo tuve que practicar para ya que por sí el nombre, ¿no? Sansón, si quien pueda, y no estás separado. O sea, no respires. Salvate si podés. Está muy bueno. Che, ¿y hacen algún cover o algo? Por ahora no estamos haciendo. No meten cover. Pero. Estábamos pensando volver a algunas viejas épocas, quizás un Floyd, un Mega, meter algo. No, quizás sí, ahora, siempre pero algo. O sea, tenemos muchos temas que tienen interludios en el medio. Y ahí queda una base sonando y si a alguno se le ocurre tirar la intro de algún tema. Claro, por ahí metemos un tema en el medio. Bueno, lo que veníamos haciendo era, ¿viste? Era meter The Wall. Uno de los temas en el medio. Y los zapábamos un rato, digo, por ahí es alguna manera de hacer cover nuestro, qué sé yo. Bien, aparte, bueno, un lindo tema. Sí, una linda banda. Una banda de mierda, ¿no? Ese disco te dispara la cabeza. The Wall. Sí, claro. No, pero somos de improvisar mucho en vivo también, ¿viste? Ese es el punto. Con los temas que se prestan a zapar, sí, zapala. Hay solos de bajo y batería, ¿viste? Hay esa cosa media 70. Y siempre en el medio alguna melodía. Mismo hay un tema nuestro que lo terminamos con un tema de Zeppelin. Que capaz que sale, porque si está el negro de Eclipse Valvular, que la otra vez lo hicimos con él. La otra banda es Eclipse Valvular, que hace eso, que toca con nosotros el sábado. Y hay un tema que lo enganchamos con Escalera al Cielo, le hacemos un puente. Pero eso sí pinta. No está organizado. Hay cosas que pintan y lo pintan. Sí, porque lo podemos armar con un par de semanas, porque salió zapándolo, nos cagamos de risa, tocamos un rato, lo tocamos un par de veces, lo dejamos tocar, después lo tocamos, lo vamos metiendo cuando pinta. Bueno, cosas que salen también en los ensayos. Tal cual, sí, de ahí salen. De ahí salen todos ese tipo de ideas que después terminan plasmadas arriba del escenario. Que están buenas y a la gente le llama la atención. Eso es divertirse con la música también. Aparte de tener canciones y respetar la estructura de las canciones. Una vez, si la querés alargar, la querés meter algo en el medio, si son tus temas. Así claro. Que quiera. Digo, eso es creo que también así nos divertimos. Si no, el tocar los mismos temas a nivel creatividad, sin nada por ahí, siempre le cambias algo. Sí, aparte le das como un toque. Nosotros hacer por un ahí cover le tal vez cosas, metido adentro de otro tema, si bien no lo arrancás como cover entero. Claro. O hacer una reversión de algún tema que te gusta de una banda. A nosotros nos gusta reversionar. ¿Ustedes se reversionan a sí mismos, no? Sí, todo el tiempo. Sí. Bueno, ahora efectivamente sábado va a ser una reversión de esto puntualmente. Sí. Porque ya Fede no está y estuvimos laburando hace 2 meses para ponernos al palo como trío. No, de muchos temas nuestros tenemos 2 o 3 versiones distintas. O sea, el mismo tema decimos, bueno, ahora lo toco más rápido. ¿Entendés? O con un caja abierto. Y ya o sea, le subo un poco el tiempo y abro el caja y es otro tema. Y es la misma base y. Es un problema los bateros, boludo, ¿viste? No digo nada más. Pero si al tiempo se le ocurre, no sé, ir a 200 por hora, seguilo, porque sí. Bueno, antes como un tarado. Así es. No, igual me parece que llegamos a un entendimiento, ya la manera de tocar él entiende que yo si me quedo sin aire no sirve, sí, porque yo trato de cantar también algo afinado. No, bueno, lo importante es que la gente también escuche algo prolijo. Porque a veces sucede que uno va y ve bandas y me ha pasado de escuchar a bateros que meten, qué sé yo, el doble bombo donde vos decís, pará, chabón, dejá de rulear porque son los arreglos. No la vestís la canción, la disfrazás. Y suena siempre tiene que ser algo que aporte al tema y que no caiga el grupo del tema, viste, siempre. Claro, capaz que el tema no iba con eso. No. Que me ha pasado de ir a ver bandas y digo, si el batero bajara un poco 3 cambios, el tema capaz que estaría bueno. Sí, los matices. Bueno, justamente ahora estamos laburando con los matices. Re importante, son el color de la canción. Para intensificar, viste, los mejores momentos de la canción vos le tenés que poner, que te pegue una piña en la cara. Sí, tal cual. Che, ¿y cómo seguimos después de la fecha de la presentación? ¿Tienen alguna otra fechita? ¿Cerramos el año en algún lado? ¿Cómo vienen? No, fechita no hay, pero lo que sigue es el proyecto de un video, de hacer un video. Ah, importantísimo. Ya estamos. Con un pibe, Javier, de JPG Producciones, y de acá de Edo. Hizo varios videos. Hice uno para Conciencia Solidaria, muy lindo. Pero bueno, estamos ahí hablando, ¿viste? Porque el tema, o sea, la letra del tema, digamos, habla más del racismo, de la discriminación, pero también queremos meter cuestiones... Es de sangre como... en el video. Sí, sí, sí, sí. Claro, el queremos... tema que pasamos recién. Yes. Pero también queremos que sea un video de denuncia de todo el tema de la megaminería, de los agrotóxicos, ¿viste? Del fracking. Pero no desde lo político, pará. Hagamos no, desde lo social. No, desde también la opinión propia. Claro, desde lo social, pensemos qué estamos haciendo en realidad. Dale, loco, media pila. La hipocresía que hay en la sociedad es como que... Sí, bueno, tendríamos que poner un poquito de cada uno y capaz sí. que las cosas andarían de otra manera. No hay que ponerle cosida. Ganas, qué sé yo, hay que ponerle ganas. Bueno, ahí empieza. No, no, porque está bien esto, que las bandas toquen temas sociales, ¿no? Importantes. Claro. Yo escuché una vez el Flaco Spinetta dijo que él cuando era joven creía que la música podía cambiar algo. Y que en el tiempo se fue dando cuenta que en realidad era una simple decoración de la realidad. Que una canción no podía cambiar nada. ¿Ustedes qué creen que pueden llegar a provocar? La música cambia a las personas y las personas cambian la realidad. Claro, ese es el tema. Claro, bueno, no se puede negar que la música cambia a las personas. Y es raro que el Flaco diga eso, porque si hay alguien que le cambió muchas cosas, fue él acá, digamos. Pero ahí fue la experiencia de él, de que quizás canciones sociales... Hay que ver desde qué argumento lo dijo, ¿no? Es raro, sí, pero desde no, la religión o desde lo tangible. Con la música es verdad, no cambias nada. Sí, yo con la música no te levanto una escuela. Es una cosa concreta. A menos que hagas un recital a beneficio. Pero claro, bueno, sí, claro. Tal cual. Pero sí, quiero decir, el acto de hacer música no cambia nada en concreto en términos físicos. Pero a nosotros nos cambia. Y uno se empieza a comportar de otra manera, se lleva distinto con el resto. Causa y efecto. Sí, sí, esto es militancia también, o sea, yo por mi lado milito, ¿no? Pero siempre tener una banda también es militancia, porque vos es tu forma de hacer las cosas y de ver el mundo y decir, mira, viste, está la música que hacemos, o sea, en un término concreto, o sea, uno está podrido de escuchar en la radio, viste, el reggaetón, viste, y toda esa cosa de Miami, viste, y el tipo con los anteojos arriba del yate, ¿me entendés? Entonces, nosotros como banda de rock, nosotros y las miles de bandas de rock que hay, venimos con esto como diciendo, mirá, pibe, hay otra cosa. Claro. Así como a mí escuchar Los Doors. Bueno, de hecho, la música acá la trajo el consumismo. Papo traía los discos de Kiss escondida, de contrabando. Claro. Esa era la onda. La buena música llegó con el consumismo. Y eso también es lo que hace que hoy en día, quizás, como un factor, no sé si como algo determinante, las bandas under no tienen espacio porque el espacio ya está colmado por el consumismo. Claro. No sé qué otro término se puede usar. Sí, esto no es comercial, este disco... El mainstream. Este disco tiene sudor y lágrimas, muchacho. Claro, el mainstream, lo que sería las bandas que están rotando en las radios y en la tele. Ponele, qué sé yo, igual a mí no me interesa demasiado... No, en pero el sentido de ver, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Te da bronca poner, no sé, en el laburo, porque ellos ponen la mega y pasan a 25, y así que el chabón ladra mal, ¿viste? Y después hay tipo que yo, como Luis de la Torre, ¿viste? ¿Qué sé yo? Poner que lo pones un batero del re carajo, ¿viste? Y no lo pasan, y ese tipo tiene toneladas de cultura encima, ¿entendés? Eso también es cultura, ¿viste? Pero después, bueno, ¿qué sé yo? Se maneja el negocio así, ¿viste? ¿Y ahora con la ley de medios nueva, creen que va a cambiar algo esto o no? Depende del interés de las personas, qué sé yo, de que haya gente que haga programas como ustedes, que traigan bandas. Digo, cuando se multiplique eso, se va a multiplicar quizás el tránsito de las bandas. Sí, está como muy de moda el tema de no poner lo que uno quiere, ¿no? Tal vez como nosotros como conductores, como productores de radio, no, nosotros ponemos lo que se nos canta. Claro, nosotros damos el ok si ustedes vienen acá o no, claro, pero ¿y quién hace un filtro tan grande como para decir, no, esta banda no va, no entra la mega? Ponele. Sí, ese es el problema. Después, bueno, tenés de todo, qué sé yo. Una cosa es que tengas un estilo, decir, bueno, es una radio rockera. No vamos a llevar un tipo que hace salsa, viene Marc Anthony, ponele, salsero de la puta madre, no lo vas a traer si la radio rockera. Si el capo de la radio te dice, no, flaca, este tipo no entra, pero es Marc Anthony. No, no entra. Y es complicado, pero bueno, para eso estamos nosotros. Claro. O sea, con el tema este, ya te digo, de la militancia, a través de un disco, una banda, de ofrecer otra cosa, de hacer otra música. Y defender el disco. Otra forma de ver las cosas, ¿viste? Y bueno. Sí, y también jugando un poco con esto de crear, qué sé yo. A mí me gustan los discos de Floyd, que son conceptuales, los Dream Theater, que son conceptuales, ¿no? El concepto de una obra. Y quizás también lo que yo trato con las letras me gusta, que tenga todo relación. que claro. hable, que tenga un sentido general. El disco general. Claro, está bueno eso, porque aparte de ser canciones y cada una tiene su letra y su música, es una idea general también. ¿Qué sé yo? Al que le gusta meterse en esas cosas, lo lee. Al que no, lo escucha de otro lado. Tal cual. Acá les tiraron una flor, Federico. Dice, yo ya tengo el disco, suena todo, abrazo a los pibes, nos vemos el sábado, así que va a estar por ahí Don Campi. Sí, grande, sobrevuelo. Ellos también presentan disco el 8. Sí, yo ya vi el video. ¡Ay, la, la, la, la, la! Y ustedes no. No voy a decir nada, Fede, porque me invitaron a la sala y fui a ver el video. Está muy bueno. Está muy bueno, sí, quedó muy bueno. Cuando lo estaban filmando. Lo único que te puedo adelantar es que la cámara ama al batero. Nada más, alta. La cámara amó, se enamoró. Y ahí capaz que hubo una coima, ¿viste? No sé. No sé, pero el tipo tiene unos planos tremendos. Bueno, todos invitados, sábado 2 de noviembre, este sábado, Beaufort, entonces, presentando su disco nuevo, El Suelo, en la panadería de Morón. Gracias por haber venido, chicos. No, gracias. Muchas gracias. Llame 4443-6858, te llevas dos entradas, dos discos para tu casa y para el sábado. Bueno, vamos a cerrar entonces con Temblor, estamos todos de acuerdo. Sí, no, sí, armar sí. quilombo. Hay que escucharlo alguna vez, hay que escucharlo. Bueno, el tema señora, sube el volumen de la radio, por favor. Che, el disco se consigue el sábado también. Sí, también. Y lo pueden conseguir en Láser, en Morón, en Checo Percusión, en Aedo y en Sala Portela, en Ramo. Perfecto, todos los puntos de venta igual, ya estamos cerca del sábado. El que va el sábado si no lo compra. Bueno, es un careta. Es principio de mes, muchachos, tenemos que darle más. Vamos con Buford entonces, Templares. Sobre ti, timones por las Espacio publicitario. Espacio publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos para amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio, una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. Eso no. Y es rarísimo, después de haber escuchado un metal poderoso de la mano de Buford, que seguimos teniendo acá entradas y discos para sortear. Nos llamás 4443-6858 y te los llevas. Che, qué nivel, ¿no? Esta música. Bienvenidas a Eso No. Titi, la productora, a partir de ahora es la productora de Eso No. Y se duerme, es una vergüenza esta piba. Y vale, a Eso No, bienvenidas. Un aplauso. Muchas gracias. Che, pará, ¿de verdad te quedaste dormida en el sillón? Sí. Es tarde, chicos, es tarde. Sí, pobrecita. ¿Qué hacemos con esta música? Es una. Es el tema, se llama Amarcord. Ah, mira, para los que no conocen. También lo usan mucho de cortina. Bueno, y yo no puedo ser menos. También no, lo uso de cortina. Obvio. Yo también. ¿Por qué no? Muy bien. No tiene nada que ver, no es en referencia a lo que voy a hablar hoy, Pero de cortina queda bárbaro. Sí. Es muy suave, acompaña. Es un colchoncito copado. Ayuda a que se duerma Titi del todo, qué sé yo. Miren. Titi está cabeceando, mirá cómo está. ¿Querés que te peguemos un sopapo? No. Ah, bueno. Si le pegamos un grito en la oreja así. ¡Eso no! Lo grito, ¿sabes qué es? No se duerma. Café con leche, estoy bien. Ahí está, mira. Qué pretensión. Manguea. La productora se tiene que auto atender. Es así, acá. ¿Vos porque dormís y estás capaz? ¡Yo! Laburo todo yo el día. Me levanto a las 6:30 en la mañana. Pobre bicho. Pobre bicho. Por Dios. Va. Ahora viene tu bloque, así que despertate, querida. Va. Va. Ja. Ya la reté. Ahí la tenés. Bueno. Vamos. Empiezo. Hoy, como ya lo habías adelantado, vamos a hablar de gente que en algún momento tuvo un boom, un gran boom, ¿sí? Mm. Y de repente uno, así como los ve por todos lados, se compran los discos, todo, desaparecen. Y tampoco se pregunta uno, porque no fueron algo que marcó nuestra vida, que fue un antes y un después. Sin embargo, cuando los nombre, cuando los escuchen, se van a dar cuenta que eran importantes y eran muy conocidos. Claro, o sea, ¿qué será de la vida, no? De esa gente. Sí, por ejemplo, vamos a hablar primero de una persona que todos creen que es brasilero, pero es... Es turco. No es brasilero. Ahora, se llama Derek López. Ya el nombre es raro. ¿Lo reconocen? Sí, Derek López es el que cantaba... Ahí está, ¿ves? Ya te cago. El que cantaba... Bueno, igual lo vamos a escuchar. Falta, ¿Batida de Coco? Sí, exactamente. Coco. Bueno, él es una de lo que yo quiero demostrar hoy entre esta gente que estamos hablando, que eran importantes porque todos se acuerdan de Batida de Coco. ¡No me pegues! Le pegaron a Martina. ¡Ja, pobre Martín! Todos se acuerdan de Batida de Coco, pero no se acuerdan de quién era. Bueno, Derek López. Derek López. Que sí, mirá. Bueno, todos tenía como un acento brasilero, entonces todos dijeron Derek López brasilero. No, nada que ver. El chabón era boliviano. Nada que bueno, sí, está bien, bueno, nada que ver. Pero, che, ¿y fue el único hit que tuvo? No, sí, bueno. Así más conocido tal vez acá. Cual conocido, sí, pero te digo que tuvo una historia muy interesante. Él nació en Bolivia, pero fue criado en Brasil. Por eso su acento brasileño, su onda brasileña. Abusó de eso, claro. A los 15 años lo acuchillaron en la espalda. Le dieron un cuchillazo en la espalda a Derek López. Y entonces el chabón dijo, no, la vida es re grosa, a mí yo casi me muero a los 15, fue una cosa, voy a vivirla y voy a cumplir todos mis sueños. Y el tipo está cumpliendo todos sus sueños, porque primero, bueno, ponele, arrancó. ¿Se puso baticoco? ¿Qué hizo? Ese era su sueño. En el 92 se vino, sí, Néstor quiere decir algo. No, la puta. Derek López ha vuelto, dale, al ruedo. Sí, sí, ahora vamos a escuchar. Sí, sí. Ah, sí, ha sí. vuelto al ruedo. ¿De qué? Porque se bloqueó ella. Tómate el piojo. No, porque toca una baterista que es re grosa. Sí. Para poquito. En el 92. En el 92, para que vean que estaba cumpliendo. El chabón le dieron un cuchillazo en la espalda y dijo, no, yo voy a cumplir todos mis sueños. En el 92 vino para acá a la Argentina a cumplir sus sueños. Y ahí empezó una carrera de locutor en la Rock and Pop FM recién arrancada, ¿te acordás? Mirá vos. Bueno, después el tipo dijo, no, radio solo no, televisión. Y fue el presentador en Canal 13 de uno de los primeros programas de música que pasaban clips. Claro. Música Total. Música Total. Música Total. Sí. Bueno, estuvo ahí, se hizo de todo. Después, bueno, después de 4 años de incursionar en televisión y todo eso, firmó con Universal Music, que no es un moco de pavo, y hizo el famoso Batida de Coco. Sentado aburrido me sentía, un gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía. Cambia la onda de este día. Re veraniego. Divino, divino. Re veraniego. No podés no conocer este tema. Lo conoció hasta el mago. Que tenía coreo. Tenía una coreo, tenía un pasito. ¿Cómo era la coreografía? Por su solo. ¿Cómo era? La playa y el mar. Cantar y bailar. Ahí tenés. Buscar una menina para gozar. ¡Ay, Diosito! Rebailo. Divino, divino. Que la remeneo. Bueno, la gente creía que era brasilero, pero este pibe era brasilero. No, dijo boliviano. Era boliviano, pero cantaba en portugués. Espera, bájame la música. Vivió en Brasil 20 años. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué dijo? Nació en Bolivia. Y vivió, y se crió. Está bien, bah. Pero de Bolivia. Bueno, poneme la batida de coco. Bueno. ¿Qué hacía? ¿Marcaba coca? Alex López, ¿qué hacía? No, batida coco. ¿No entendés? Batida coco, no marcaba coca. El chabón era boliviano. Chabón, estaba re nervioso el tipo. Bueno, por eso. Pero el bloque mío dice, ¿qué será de la vida de Derek López? ¿Pero bueno, qué está haciendo? ¿Está batiendo coco? ¿Qué carajo está haciendo Derek López? Es un reverendo capo. ¿Por qué? Porque el tipo se fue. Dijo, no, con batida de coco no fue suficiente. Y se fue a Florida. Fue a hablar con Tony Bon Jovi. Que es el tío, Tony Bon Jovi fue el creador de Power Station en New York. Disculpa. El productor de legendarios como Hendrix, Aerosmith, Ozzy Osbourne, The Ramones y Bon Jovi. John Bon Jovi. Ah, por eso ahí tenés. El tío. Bueno, el chabón estuvo con él y se metió en una banda que no muchos conocen, no sé. De eso es lo que querías hablar, Néstor. Ahora está en la Argentina, pero bueno, allá en New York estuvo con No Went, que es una banda muy grosa, haciendo una especie de hard rock. Lo escuchamos. Nada que ver. Sí, nada que ver. Escuchen. Nada que ver, no, se cansó de batir coco, chicos. Buenísimo. Este tipo. Y bueno, es muy bueno el material este. Sí, sí, genial. No Went. Él toca la guitarra acá, no canta, Sí, bueno, menos mal. Sí. Y acá ahora Néstor nos va a dar una última noticia de Derek López. Sí, anda por acá Argentina con una banda nueva también haciendo. No escuché mucho. Sé que está tocando una amiga, Diana Sar, que es una baterista re grosa. Y está acá. El otro día estuvo en C5N a la noche tocando. Mirá. Así que busquen por el Facebook. Está por todos lados. Él dijo, voy a hacer mis sueños y así fue. Buenísima. No hay que perder el tiempo. Está chico. Bien, bueno, tampoco que por el sueño de él nos va a cagar la vida todo, ¿no? No, pero no, Wende está buenísimo. No, bueno, Batida de Coco te hizo bailar, no me digas sí. Que no. Moviste la verdad que mucho no. Las cachas un poco ahí, ¿eh? Mucho no. Batida de Coco, sí. No, no. Bailábamos todo en la playa descalzos. ¿Y por qué? Porque todos bailaban en la playa de casa sí, y yo tenía que bailar en la playa. Cállate la boca. Bueno, felicitaciones para él entonces. Un grosso, total, total. Ojalá todos podamos cumplir la mitad de los sueños de él, que los de él todavía no terminaron, ¿eh? Bueno, ahora con esta cortina vamos a arrancar con esta otra banda que cuenta con 5 integrantes, muy conocida. Una de estas cosas que creó estos reality. Esta cortina... Sí, es mortal. Es mortal. Sí. Esto es creal y... No, aparte se clavó los lentes ahora. Sí. Es bueno, más importante, estoy, chicos. Lo que pasa es que estoy muy intelectual. Bueno, estos reality shows que salió, de los cuales salió Bandana, por ejemplo. Ah, mira. ¿La otra banda cuál era? Tan conocida. ¿De acá? Pero de varones. Mambrú. Claro. Mambrú. Bueno, ¿qué pasó con los chicos de Mambrú? ¿Eh? La verdad no sabemos. Gano, a veces no. A veces duermo. ¿Qué pasó con el chico de Mambrú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Por ejemplo, Milton Amadeo. ¿Para quién era? Para ubicarme en tiempo y espacio. ¿En las rastas era? No. Ese se llama Emanuel Ntaka. Ntaka. Y con el apellido ya te das cuenta. Claro, no, el negro. Sí. Bueno, Milton Amadeo, después de abandonar la banda, se fue a hacer realities televisivos, programas musicales, estuvo con Badía, y después empezó a buscar un camino como solista. Y estuvo con Javier Malosetti, con quien tocó varios shows. No fue moco de pavo también este pibe, no sé, no es que se sentó en los laureles, ¿eh? Grabó su primer disco solista en el 2008 y bueno, actualmente se encuentra en la producción de su segundo álbum, que se llama Como dos barcos. Ahí está, mirá. ¿Cuál es la foto? Habían mellizos, ese sí, este era. No, los mellizos no entraron los dos en el reality. Ahora te voy a contar la historia esa. Este es Tripa, este es el negro. Este creo que es. Ah, debe ser, bueno, por descarte. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Volví. El primer disco que sacó. Solista. Sí, algo tranqui. Un ángel que me cuida cuando yo no pienso. Me alejé de casa. Retranca. Muy bueno. Sí, la voz está muy linda, buena. ¿Ves? Lindas voces. Sí, para ponerlo a la mañana. Sí. ¿No? Ahora para Titi, si quieres. Canciones. No, por favor. Bueno, vos hablabas de los gemelos. ¿Ah, gemelos eran? Claro. Ah, a mí me sonaba. Ahí uno de los dos. Ellos dos se presentaron en el reality para hacer Mambrú. Pero bueno, Carlos quedó eliminado. Quedó Pablo. Claro. ¿Cuál era? Pablo y Carlos Silverberg, apellido. Eran gemelos. Bueno, cuando quedó eliminado, Carlos hizo su bandita, ¿no? Que se llamaba Gamberro, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Bueno, pero no tuvo grandes. Y después, cuando se disolvió Mambrú, dijeron los gemelitos, bueno, ahora vamos a hacer ahora nosotros lo nuestro. Ah, hicieron de algo. Hicieron una banda llamada Inmigrantes, que ganaron una nominación al Premio Gardel como revelación de artista pop. Bien. Hasta ahora viene bien. Sí. Por ejemplo, vamos a escuchar el tema Turistas en el Paraíso, de Inmigrantes. A ver. Increíble día hoy. escuchando cosas copadas. Sí, igual. Hasta ahora sí. Te digo que los chicos no se sentaron en los laureles, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora el Grone, que vos preguntabas. Sí, mucha onda tenía él. Divino encima, re lindo, re divino. Bueno, él terminó con la banda y se lanzó como solista en un disco. Se llamaba No Pares. No pares, sigue, sigue. No, nada que ver. ¿No? ¿Y qué? ¿No bolichero? No, no. Y después de eso, al toque de haber sacado su disco, dijo, esto me encanta, yo quiero ser productor, y lo fue. O sea que el tipo no se quedó con el disco, sino que también empezó a ser productor de otras bandas. Fundó NTK Record y no para de trabajar hasta el día de hoy con NTK Records, que es de él. Este sello lanzó Sonidos Negros en la Argentina, que reúne importantes exponentes de la música africana en el país. Y además investiga la fusión de ritmos africanos. En los temas que escuchamos habitualmente, como la cumbia, el pop, el reggae. Sí. Así que es un estudioso de los ritmos africanos y también tiene su disco solista. Vamos a escuchar un tema, No Pares. Claro, bueno, eso es más pesado. Sí, sí, es más, sí. Más copado, me gusta. Es una voz muy palo. Buena, muy buena voz para funk. Sí, sí, es verdad, es verdad. Como toda la gente de color, son elegidos. Sí, tal cual. Bueno, después tenemos a Jerónimo Rauch, que era el más regordete, ¿no? De los Mambrú, ¿no? El que tenía unos dientitos raros. Ah, que tenía los dientes separados. Sí, sí, los dientitos separados, Jerónimo. Bueno, él siempre fue amante del teatro musical. Y participó en muchas, muchas comedias, como Jesucristo Superstars, que se hizo acá en Argentina también, en todo el mundo, bueno. ¿Pero qué pasó? Querían hacer Jesucristo Superstar en Madrid, y el productor no encontraba, ¿no?, un gallego con la voz copada como para hacer de Jesucristo, precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Un amigo de ese productor le mandó un video que había subido Jerónimo Rauch a YouTube, cantando el tema Getsemaní, que es cuando Jesús le dice a Dios en el desierto, ¿por qué? Quítame este cáliz. Bueno, cantado, que te parte en dos, te pone los pelos de punta. Bueno, le mandó el video que él subió en su casa de Getsemaní y lo eligieron. La cuestión que el tipo llegó a ser protagonista de Jesucristo Superstars en Madrid y bueno, después trabajó en Los Miserables, después se fue a Estados Unidos, no paró nunca su carrera. Nunca, nunca. Hasta el día de hoy no paró su carrera. Escuchamos un poquito de Getsemaní en vivo. Dale. Otro palo, totalmente, sí, sí. Distinto. Comedia musical. Comedia musical. Acá no se llega a escuchar bien una parte en que él pega un grito que te parte en dos. La verdad que estaría bueno que lo escuchen, al que le guste, ¿no? Bueno. Y por último, de los Mambrú queda el Tripa, Germán Trippel. Tripa. El Tripa, que bueno, se enamoró de Florencia Otero, bueno, y estuvo, como todos saben, personaje de Rolo en la telenovela Solamente Vos. Que también, bueno, y sacó un disco con su mujer. Y el tema que podemos escuchar un poquito es ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás? Ya te busqué en mis sueños y en cada rincón. ¿Dónde estarás? alma en juego y tengo que arriesgar. Pero no estás y te siento igual. Una vez más. Bueno, sigue teniendo la misma voz. Sí, siempre fueron las voces principales también de Mambrú. Sí, tiene unas voces hermosas. Mirá vos, bueno, nos hemos enterado entonces. Acá está, acá tenés esa tripa, mira, que te hablaba recién. Ah, ¿viste? ¿Ah? ¿Viste? Si vos estás buena, Thor. No, es Thor. Ah, Thor. No, no, Orto, chicos, Thor. Thor. Sí, porque lo vi el otro día que Thor del Orto. La película y dije, no, es igual a tripa, mirá vos. Mirá, ¿viste? Tenemos nuestro Thor acá, ¿viste? En la Argentina. Ahí tenés. Que no me salía, me quedé pensando. Te lo iba a tirar hace un rato y dije, ¡ay, se me fue! Bien, seguimos. Bueno, ahora vamos con un personaje muy divertido, que nos divertió durante mucho tiempo, principalmente porque él tenía una profesión muy especial. Ah. Que no combinaba con lo que después todos lo conocimos. Él era policía. ¿Pero nosotros lo conocimos como policía o primero conocimos otra faceta? No, no, como faceta. Policía no lo conocía ni la madre. Ah, nos enteramos después. Nos enteramos policía. Que era policía porque lo escuchamos cantar este tema. Momento. Momento porque es especial esto. Es un momento especial. Un momento que tenés que saborear. ¡Sabor! Esperá que empiece a cantar y ya lo tenés en la punta de la lengua, ¿eh? Sí, sí, ahí sí. Está. Qué bonitos arreglos. La cornetita. Si es que tiene el sabor del aguacate. Ay. El corazón aguacate. Le late cual bongó. Si su pelo es igual que el azabache. Y si sus ojos marean como el ron. Si nació en Medellín o en Maracaibo. En Buenos Aires, en Lima o en San Juan. Y si la ves caminar. No, ya estamos moviendo los hombros porque es un hit, chicos. Chica latina. Chica latina, no te puedo creer, qué hijo de mí. Ella sin duda es chica latina, la de suave por Dios. Fabián Schultz, por favor. Sí, sí. Un bizarro, mal. Qué chabón raro, ¿no? Que también salió del placar. Pero escúchame una cosa, ¿y ahora qué es policía? ¿Labura de su sigue siendo policía? Sigue, no, no, está radicado en Miami ahora. Mirá qué nivel. ¿Eh? Sigue siendo policía, pero no en Miami, no es que... Sí, sí, sí, sí. Acá si él sí viene acá a la Argentina, todavía sigue estando en la fuerza, sí, sí. Bueno, con esa cara igual no puede poner. No, y... Pero bueno, ahora sacó otro disco, se llamará Fuerza y Seducción. Y bueno, lo quiere... Se dedicó a la música. Se dedicó a la música, sí, dejó de lado su profesión policíaca. Y bueno, vamos a escuchar el tema Enciéndeme. Cosas me superan, chicos. Ay, siente que está ardiendo. Te está ardiendo, sí, está escuchando. Acá, Fede tira. Ella es una chica latina y eres un hijo de puta. Sí, sí. Poneme al Teto Medina. Es que ya lo pasamos. Ya al pasamos teto. Hay que hacer un programa con el Teto. No, por favor. Pero chico, ahora está cantando otro hit. ¿No lo escuchaste? No, te lo traigo el miércoles. Bendita TV que se deje de romper las pelotas. Entre él y el boludo este con la mujer que canta también. Ay, por Dios. Adriana Aguirre con vos. Sí. Bueno, vamos, ¿uno más? Sí, uno más y no jodemos más. A verte, y viene Martu, ¿eh? Este de final, porque se nos duerme la nena. Se nos duerme la chica latina. A ver si este lo reconocen antes de poner el tema. Eran cuatro mozalbetes que manejaban los boludeces esas, los abanicos. ¡No! Los abanicos como nadie, sí. ¡Por favor! A ver si saben cómo se llamaban. Yo sé, ¿lo puedo decir o te cago? Ahí está, verá. ¡Lo ¿cómo? Comía! ¡Lo comía que chupare! ¿Qué decían? ¿Que chupare? Lo comía que chupare. ¿Que chupare? ¿Que chupare? ¿Qué, pero chicos, qué decía? Estaba Kiko y Caco también, que cantaban la canción, sí, de la comida. No, no, han hecho... de Kiko y Caco, que estaban, sí, buenos, sí, ¿no? Pero como era Mila y Pisa, lo comía. Chupaba todo el día. Claro, chupaba todo el día. Ay, ese, ese. ¿Quién no hizo el ¿Cómo me he fumado este cassette? Gracias a María Eugenia, mi prima. No, yo andaba con los abanicos en el medio del patio y yo la quería agarrar. Esa voz, sí, esa voz. Disco Ibiza, lo comía. Disco Ibiza. Moda Ibiza, lo comía. Mar Ibiza, sé que soy Ibiza. Igual, me acuerdo siempre de lo comía cada vez que lo veo al diseñador este. Ay, ¿cómo se llama este hijo de puta? No es el rubio, el otro. Un puto divino. Ay, sí, que se hizo los labios. Que sí, tiene todas unas rosas en la mano. Es un loco mío. Claro, lo veo, me acuerdo de loco mío. ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo. No. De diseño no uso ropa todavía. Bah. ¿Te lo sabés? El de pelo largo. Claro. Piazza. Piazza. Lo veo a Piazza. Roberto Piazza, lo grosso. Y digo, loco, es loco mío. Andaba, lo con, si le pones un abanico, sí, va, sí, como trompeta, ¿eh? Sí, sí. También la ropa de lo comía, ¿te acordás? Larga, así, era muy Piazza. Aparte cuando se giraban, giraban la capa. Sí. ¡Ah! Y el que hacía... Los zapatos quedaban, como la punta para arriba. ¿No se cagaban de calor con eso? Otro que sea por, sí, Pepe. Por eso creo que se disolvieron, ¿eh? Por eso, porque no, se cagaban de calor. Se disolvieron, justamente. Sí. Se disolvieron. Pero pará, ¿qué habrá sido de los locomía? ¿Qué no se disolvieron un corno? Porque algunos se fueron, pero quedaron. Quedaron... ¿Vivos? No, vivos, y sacaron otro disco ahora. Que yo se el otro llama... día, el otro día vi... No, el otro día, vi hace un tiempo los locomía en la tele. Y digo, estos no son los locomía. Ah, claro, porque viste unos muy musculosos. No, es como que reloaded ahora. Claro, los locomía reloaded. Es como... Sí, sí. Son muy musculosos, la, muy bronceados. La franquicia de locomía, claro, pero no era locomía. No, no, son ellos mismos. Sacaron un disco que se llama Imperium, que ahora son muy como gladiadores son ahora. Ah. Y están semidesnudos, así, la ropa es muy... No, claro, está, se cansaron. Se cansaron, claro. En Ibiza, boludo, vas a ir a vestirte así. Bueno, el calor, boludo. Sí, y el que los produce es uno de los locomía, o sea, son los mismos, Javier Pastrana y Carlos Armas. Y uno de ellos, todavía todo recauchutada su cara, es el que está musculoso en Imperium. Así que escuchen este tema. Raro esto, chicos. Sí, son es más como... raro. Esto ya porque raro. No tienen calor, entonces se sienten más libres. ¡No tienen libres. Calor! Dice. Ya se sienten más libres de cantar así, ¿no? No pueden creer lo que estamos pasando al aire ahora. Bueno, ya viene Titi, chicos, y ahora cambia todo. Esperan a Titi. Bueno, me voy, che. Vale. Bueno, tómate el palo. No, me vayan a cagar. Gracias por escucharme, invitármelo. Los dejo con un tema de una banda argentina que canta en inglés con una proyección internacional que se llama... Kyoto Connection, en la cual tuvo una participación bajística el señor Nicolás Aranda. Dale, el tema se llama No Pain No Gain. I know I'm dreaming. tan tarde a eso, ¿no, Martina? Mirá vos, bienvenida. Es tan tarde para ella que se ha quedado a dormir. Sí, en el sillón, casi me voy a caer. Cómodo, ¿no? Cómodo el sillón. Sí, es medio cómodo. Es medio cómodo. No te digo que es tan cómodo porque me golpeé toda con la madera del sillón. Bueno, todo no se puede. Todo no se puede. Escúchame, las productoras no duermen. Ya lo hablamos de tema. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Titi? Rock para bebés. Rock para bebés, para los, nosotros que somos rockeros y traemos niños a este mundo. Como yo, vamos a ver qué le podemos recomendar a los bebés. Entonces, ¿son bandas conocidas pero hacen temas para bebés? ¿Algo sí, así? Sí, es como un mezclado, pero el tono es muy bajito. Porque es para dormir, capaz. Sí. No te vas a dormir ahora, ¿eh? Por eso se dormía. Y encima el mago me pegó en la cabeza. No le busqué más roña, dejala en paz, la piba, pobre. Bueno, vos pegale, devolvésela, ¿qué quiere que te diga? Porque ella pone cara como diciendo, ¡me pegó! Bueno, vamos con el primer tema. Sí. ¿Está anotado? ¿Vamos con Memo? Adivina. Sí. Tenemos que. ¡Ah! La onda es que tenemos que adivinar. Ya la resaqué. Chicos, es Yuya. No. Es A, C, D, C. Back in Black. Back in Black. Para bebés. Sí, claro que sí. Es verdad, pero también empezó a parar. Un tonito más. Y es tranquilito, ¿no? Porque, ¿escuchaste el original vos? No. Oh, no sabe cómo grita el chabón. Oh, es una cosa. Después decía la entonces tía que era. Chocado. Como... Está bueno para los chiquitos. Es que si lo escucha, sí se va a dar cuenta de quién es, seguramente. Me parece que sí. Bien, tengo un punto a favor, gané yo. Un punto para Juli. Listo. Seguimos. La que sigue. ¿Sacaste vos? ¿Cómo se llama esta que canta la mina? ¿Cómo es? ¡Adel! ¡Esa! Se hizo un silencio y habló el mago. ¡Rolling in the deep! ¡Rolling in the deep! Uno y uno, un punto para cada uno. Bueno, pero pará, yo me la tararé y la canté. Bueno, está bien. Nadie lo dijo. La que sigue. Vamos con otra. Wish You Were Here de Pink Floyd. Claro sí, que sí. Sí, muy bien. Claro, yo. La que sigue. La que sigue. Es como te da órdenes, Memo. Tenés cuidado con la pica. Merece un punto. Rolling Stones. Los Rolling, claro que sí. Bajo mi lugar. Muy bien, lindo un tema. Un punto para Néstor. ¿Qué te pasa? ¿Cómo contás pero vos? Primero con... Yo hasta te lo bailé así. Bueno, lo bailaste, pero él lo dijo primero. La gente que está sentada en el piso no cuenta. Se terminó. Seguimos. ¿Otro? Sí. A ver, Memo. El que sigue. Thank you. Claro, Metallica. Claro. Metallica, Nothing Else Matters. Muy bien, muy lindo tema. Para despedirme, como pronto tengo un campamento, me acordé de este tema, de ZZ Top, Bolsa de Dormir. Ah, mira, bien, vamos con ZZ Top, dale. Gracias. Así nos despedimos de todos. Gracias por haber venido, Maguito. Gracias a los chicos de Buford. Gracias a Néstor. Y ya está, la agenda. Un beso. Se nos fue de las manos. Un beso para... mi papá, que me está escuchando. Y mi tío, se supone que es el rubio. Ah, ¿tiene un tío postizo ahora? Sí, se supone que es mi tío. Bueno, está el tío también, Nicolás, ahí del otro lado. Bueno, la guinda. Ahí tenés. Bueno, bien. Hoy no hicimos tiempo a la agenda. Son 12.01. Gracias, Memo, por estar del otro lado también. Del vidrio, nada más. Y bailar así. Y bailar. Con los bracitos. Con pop. Muy bien. Gracias, Vale, por haber venido. Gracias, Nes. Podés ahora hablar. Si gracias. Ah, no, de nada, ¿no? Gracias, Maguito. Bueno, de nada. Ahí tenés. Bueno, nos encontramos. Y gracias por pegarme en la cabeza. Sí, no se la va a olvidar nunca. Ahora se la devolvés afuera del aire. Che, gracias por estar del otro lado a todos los que estuvieron participando del programa. Así que nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau a todos. Thank you.